aquello que el Señor está pidiendo esta mañana que traigas al altar y que lo quemes. Altar de fuego. Fuego habla de muchas cosas, pero una de ellas es purificación. El fuego también habla del Espíritu Santo, que santifica. Cuando tú vienes al fuego, quemas para ser purificado, pero a la vez automáticamente ser santificado por ese lavamiento, por ese fuego que ocurre en el altar. Altar significa consagración, entrega, rendición, ¿verdad? Y si somos sensibles al Espíritu Santo, tú no vas a cruzar esa puerta sin haber hecho espiritualmente ese acto de entregar en el altar aquello que Dios te ha pedido. Yo quiero continuar, y hoy me han pedido que haga el mensaje un poco más breve. Es complicado, pero hay un acto increíble este día, porque obviamente es un mensaje de 4 puntos, el domingo pasado dije 1 punto, y me quedan 3. ¿Sí? No. Hoy voy a dar los 3. Hoy voy a dar los 3. ¿Está grabando? Porque realmente la convicción que el Espíritu Santo trajo a mí cuando preparé esta palabra fue la unidad de estos 4 términos o de estos 4 aspectos de la carta a los hebreos. A los hebreos, no, corríjame. Efesios, eso, gracias. Y esas 4 palabras eran, ¿cuáles eran? Lugares, fe, obras y amor. Lugares, fe, obras y amor. Hablamos de los lugares en el domingo pasado. Y yo no quiero que pierdas el espíritu de la reunión del día de hoy. Y sentía con mucha claridad que el Espíritu Santo me llevaba a agradecer al ministerio de alabanza hoy. ¡Qué unción tan preciosa en sus vidas! ¡Qué unción tan preciosa! Honro más que el talento musical que todos tienen es el fruto de Dios, que es el trato de Dios en sus vidas, se nota la presencia de Dios en sus vidas. Y gracias por dejarse usar en este día, porque la verdad la presencia de Dios está en esta casa de una manera muy, muy, muy fuerte. Y debemos ser bien conscientes de ello. Ah, 4 palabras y empezamos con la primera, que hablamos de lugares. Los lugares en la carta a los Efesios, y ya necesito que lo hagas. Los lugares nos hablan de qué? De posición e identidad. Y entramos bien profundamente en esta meditación, en este pensamiento de lo que significa posición e identidad, porque somos creados a hechura suya, somos bendecidos. Decíamos que éramos bendecidos, decíamos que habíamos sido resucitados juntamente con Cristo y que todas las bendiciones ya nos habían sido entregadas en los lugares celestiales, pero que el propósito de las bendiciones que nos fueron entregadas es que nosotros las usáramos para tomar lugar, tomar posición y declaráramos territorialidad en el mundo real y en el mundo espiritual, declarándolo a los principados y a las potestades. Lugar nos habla de identidad, posición y propósito. Pero hay 3 más palabras que vamos a meditar en este día, que son la fe, las obras y el amor. Cuando hablamos de la fe en la carta a los Efesios, pues encontramos que la fe está unida a otra palabra muy importante en la palabra de Dios, que es la palabra gracia. No puedes hablar de la fe sin hablar de la gracia, porque la fe y la gracia van de la mano. De hecho, hay una tercera palabra que no está tanto en esta carta, pero que también debe estar unida de la mano con la fe y la gracia, y es la palabra justificación. 3 palabras, pero vamos a meditar más en fe y gracia que en justificación. La fe es fundamental en la vida espiritual. La fe nos lleva a entrar en la gracia para hacer las obras que Dios tiene preparadas para nosotros. ¿Entiendes? Para poder hacer obras necesitamos pasar por un recorrido, y ese recorrido empieza en la fe, y la fe nos lleva a sumergirnos en la gracia, y la gracia, la fe que nos lleva a la gracia, nos permite hacer la obra, las obras de Dios. Hay una serie de pasajes como vamos a meditar principalmente en la carta a los Efesios. Yo quiero pedirte que tengas la carta a los Efesios abierta desde el capítulo 1. Y yo te voy a ir dando varias citas de la escritura de esta carta para que meditemos en este día acerca de esto, de la fe y la gracia que nos llevan a las obras. Porque el tercer punto de este mensaje es las obras, ¿no? ¿Cuáles son esas obras? Vamos a meditar muy claramente qué habla la carta a los Efesios acerca de las obras. Pero primero necesitamos pasar por el colador de la fe, que es quien nos abre el camino. Fijaros en el primer versículo, que es el versículo 15 del capítulo 1. Dice este versículo, y vamos a hablar de varios tipos de fe en esta mañana. Dice este versículo: por esta causa, yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, está allí, solamente vamos a leer esa parte. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe, dice Pablo. Y yo quiero meditar en estos conceptos de la fe. Yo creo que vamos a leer dos versículos más, dos pasajes más, antes de hablar de estos tres aspectos de la fe. Ahora busca por un momento el capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8. ¿Ya lo tienen? Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Hasta allí. Y también busca ahora por un momento el capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13 de la misma carta a los Efesios. Y nos dice este versículo 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de ¿qué? De la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo quiero hablarte hoy de tres tipos de fe rápidamente, porque no quiero quedarme solamente en el aspecto de la fe y la gracia. Yo quiero hablarte de tres tipos de fe, que son los tres versículos que hemos leído hoy. Cada una nos habla de un aspecto distinto de la fe. El versículo 15 del capítulo 1 nos habla de un aspecto de la fe diferente al del capítulo 2, versículo 8, y distinto al del capítulo 4, versículo 13, que hemos mencionado. Vamos a empezar por el del capítulo 2, versículo 8. En el capítulo 2, versículo 8, encontramos la fe salvadora. La fe salvadora. Porque este versículo dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este pasaje nos muestra que la fe es una llave con la cual tenemos acceso al reino de los cielos, porque es algo que viene absolutamente por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de la gracia, sabemos ya lo que es la palabra gracia: algo inmerecido, algo que no podemos conquistar ni ganar el favor de Dios de ninguna manera. La gracia de Dios es algo en lo cual somos absolutamente indignos. Di conmigo hoy: yo estoy aquí por gracia. Tú ni yo no tenemos derecho, escúchame, a reclamar nada a Dios, como si Dios nos debiera algo a nosotros. Nosotros somos deudores, dice Pablo, aunque lo habla respecto al Evangelio, pero nosotros somos deudores a Dios. Dios no nos debe absolutamente nada, porque a veces nos acercamos a Dios con ese orgullo, con esa altivez, como a reclamarle unos derechos. Cuando si examinamos nuestras vidas, nosotros somos más que polvo delante de Dios. Y nosotros simplemente venimos y nos acogemos, y para poder acercarnos a Dios, lo primero que hacemos es llegar por la fe. La fe activa la gracia de Dios que viene para con nosotros. Porque por gracia sois salvos por medio de Dios. Y el día que decidimos poner nuestra fe en Jesús, yo me acuerdo hoy como si fuera el primer día, porque mi relación con el Señor, Él es más real que nunca. Y me siento como el primer día, al contrario, más indigno que el primer día. Decirle al Señor: pura gracia, Señor, guárdame del orgullo, guárdame de la altivez, guárdame de cualquier cosa que en mi corazón empieza a desviarse y a apartarse del entendimiento de que yo necesito, que yo he sido acogido por gracia y que yo necesito caminar por gracia, mediante la fe. Mi fe está en que yo me veo a mí mismo y digo, yo no voy a llegar al final del camino. Pero su gracia me cubre, su gracia me sostiene, su gracia me toma de la mano derecha y me lleva hasta el final. Y me dice, como dice Isaías, no temas, yo estoy contigo. Su gracia produjo en nosotros la salvación. Solo un pecador puede sentir la necesidad de salvación. Solo alguien que reconoce que yo soy un pecador. Yo he quebrantado las leyes de Dios. Yo he deshonrado a Dios. Yo no merezco el favor de Dios. Yo no merezco lo que tengo hoy. Si actúas así, seguramente viene la gracia de Dios sobre ti. La primera gracia que se manifiesta sobre nuestras vidas es la gracia salvadora que viene por la fe. Pero la segunda fe de la que quiero hablar esta mañana está en el versículo 15 del capítulo 1. Y es la fe de nuestro testimonio. Cuando se usa la palabra fe para hablar de nuestro testimonio. Capítulo 1. ¿Sabías que se usa la palabra fe en la Biblia para hablar de nuestro testimonio? Pues tú ya lo sabes, porque el versículo 15 dice, mira lo que dice el versículo 15 del capítulo 1, dice, por esta causa, habiendo yo oído de vuestra fe en el Señor. Pablo dice, a mí ya me han contado de cómo es la fe de ustedes, hermanos, de la iglesia de Éfeso. Yo ya he escuchado, hay rumores, ustedes ya son famosos por todos lados porque la gente ha oído de la fe que hay en sus vidas. Y dice, por esta causa habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y yo encuentro en este versículo, hermano, que hay más que una fe salvadora. Hay una fe que se ha puesto en acción y es una fe ya vivida en la acción. Y cuando la fe es vivida en la acción, tiene que ser, y subraya la palabra en el versículo, oída de otros. Otros tienen que decir de nosotros que ven en nosotros. Dice Pablo, yo he escuchado de otras personas que hablan muy bien de vosotros. Cuando tú estás viviendo la fe correctamente, tú debes escuchar el eco de otras voces, no de tu propia voz diciendo, qué bien lo hago yo, qué buen testimonio tengo yo, qué buen cristiano soy yo. No, la pregunta que debes hacer es, ¿y qué dicen los demás de mí? ¿Qué dicen los demás de esta iglesia? ¿Cómo es mi fe? ¿Que ha sido oída? ¿Ha sido oída por mis acciones? Porque en este versículo encuentras que las acciones se hablan. Y por eso dice, de la fe que hemos oído, y luego dice, ¿qué dice más? De vuestro amor para con todos los santos. Es una fe que ya está en acción. El testimonio es fe en acción. Fe vivida en carne propia. Realmente no entraña tanta dificultad venir y cantar y levantar las manos, aunque a algunos parece que les tuvieran pulgas en el cuerpo, ¿no? No pueden mantener los ojos cerrados más de 15 segundos. No pueden danzar porque más de 30 segundos. ¿Sabe qué estaba pensando allá cuando estaba abajo? Estaba pensando, tengo que danzar ahora, porque cuando tenga 80, ya me toca alabar al Señor así. Ahora todavía puedo saltar. No, es que ahora no, ya luego saltaré. Ya luego danzaré. Ahora es cuando puedes saltar. Ahora es cuando puedes danzar. Cuando ya seas viejo, que en esta iglesia no hay nadie que sea viejo. Por eso tiene que tener 80 para decir que es viejo. ¿Cierto? De resto, todos tienen fuerzas para saltar y danzar para el Señor. Aunque sea flojito, aunque haga así, por lo menos. Mueve el muelle. ¿Sí? Aunque sea. Pero la fe se tiene que ver en acción. No es tan difícil cantar, alabar en este lugar. Pero la verdad que cuando tenemos que salir y vivirla, cuando estamos solos, cuando nadie nos ve, cuando solamente los ojos de Dios nos ven, cuando queremos hacer y nos sentimos tentados a hacer algo que no debemos hacer y sentimos que hay algo que nos dice, hey, tu fe tiene que ser oída, tu fe tiene que ser oída. Y es que recuerda esto, lo primero que meditamos fue lugar y posición. Tú, aunque nadie te ve, tus bendiciones están en lugares celestiales. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Pero así como las bendiciones están disponibles para reclamarlas en los lugares celestiales, también vimos que las huestes espirituales de maldad están en los lugares celestiales. Y cuando tú vas a reclamar una bendición pero sigues en el pecado, las huestes celestiales dicen, Dios, ¿cómo vas a liberar esta bendición? Esto es un sinvergüenza. Sigue en el pecado. Va el domingo, canta, pero mira, no puedes. Tu esencia, Dios, te impide que tú le des esa bendición. Y Dios tiene que frenar las bendiciones, porque nosotros mismos no estamos caminando con la palabra de nuestro testimonio, como dice Apocalipsis. ¿Cómo dice que vamos a vencer al enemigo? Por la palabra de nuestro testimonio. Dice que ellos le vencieron por la palabra de su testimonio. Los que fueron lavados por la sangre del Cordero vencieron al maligno. ¿Cómo? Por la palabra de su testimonio. No es por lo que hablaron, sino porque su misma vida eran como palabras en acción. Y cuando el diablo vino a decirle, ese no tiene derecho, el hijo salió y dijo, cuidado, este es mi hijo, está caminando en comunión conmigo. Padre, dale sus bendiciones. Y libera las bendiciones, porque nuestra fe no es una fe salvadora solamente. Debió ser fe salvadora para creer en Jesús, para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque venir a la iglesia no es para nada suficiente. Necesitamos estar arrepentidos de nuestros pecados permanentemente, para necesitar permanentemente la gracia de Dios. Porque eso nos hace humildes. Cuando uno mete la pata, estás humilde. Yo meto la pata casi a diario. Y entonces, ¿qué pasa cuando uno sabe que todo es por fe y por gracia y yo no merezco nada? Pues uno es capaz de pedir perdón, uno es capaz de humillarse, uno es capaz de poder reconocer fácilmente, puede ver lo que hizo mal. Cuando uno no está cerca de la gracia de Dios, está autoapoyado en sí mismo. El tercer punto de mi mensaje, obras. Y entonces sacamos justificaciones, porque las obras se apoyan en la carne, y entonces hay autojustificación. La fe que lo ha vencido es la fe del testimonio de ellos. Fama. ¿Cómo es que dice el dicho? Cría a fama y échate a... Hazte la fama y échate a... Bueno, creo que hay 18 formas de decirlo, pero todo lo entiendo. Cría fama y échate a alguien, hazte la fama y échate a alguien, y no sé cuántas formas más. Vuelves de famoso y ya verás. Haz buena fama. Cuando tú haces buena fama, buen testimonio, tu nombre será oído y reconocido, será respaldado. La gente hablará bien de ti donde quiera que estés. Y esa honra debes cuidarla. Porque así como cuidas la salvación, reconociendo que en ningún momento mereces nada porque es todo por fe, así también el testimonio es algo que hay que valorarlo. La fe de tu testimonio tienes que cuidarla. Y cuídala mucho, porque es el mayor tesoro que tenemos. El mayor tesoro que tenemos no es un coche ni una casa. Eso se va y se va. Jesús dijo que no hiciéramos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino que hiciéramos tesoros en el cielo donde ladrones no minan ni hurtan, ¿verdad? Y vendiendo. Y la tercera fe de la que quiero hablarles en esta mañana, de este punto, es la fe como fundamento de creencia, la fe doctrinal. En el capítulo 4, versículo 13.